Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Oye, queremos enviar un saludo muy especial a nuestro amigo que, por motivos también de salud de su esposa, no viene por aquí. Vamos a darle mucho ánimo a los dos. Sí, a los dos. Y que tenga una pronta recuperación. Ángel Rubio y Ana. Eso es. Que se puedan... Muchos besitos. Animar pronto y mejorar pronto y también pronto nos podamos ver y compartir un ratito. Sobre todo porque la radio es una actividad tan impresionante, amigo oyente, porque a lo mejor usted no ha tenido la oportunidad de estar aquí en un estudio de radio. Pero es apasionante y es lo que más impresiona es que se crea un cariño entre los que estamos aquí muy grande. Y eso hace, pues, o intentamos transmitirlo a través de los micrófonos. Nos rozamos mucho y el roce ya se sabe. Sí, sí, sí, sí. El roce hace el cariño y tenemos mucho cariño por todos nuestros invitados. Sí, así es. Que creo que les veo por primera vez y vamos a poder hablar un poquito con ellos. Y conversar sobre sus inquietudes, sobre lo que ocurre en su barrio. Porque usted sabe que nuestra emisora es una de las pocas que habla de lo que ocurre en los barrios, en las calles de nuestra ciudad, con los ciudadanos que son, y ciudadanas, quienes son los que cuentan su historia. Y no contamos nada nosotros, lo cuentan los protagonistas. Y en eso estamos trabajando muchísimo para que podamos obtener la realidad de las cosas, la verdad de lo que ocurre en nuestras calles y en nuestros congéneres, ¿eh? Nuestros cordobeses y cordobesas queridos. ¿Quiénes son nuestros invitados? Pues mire, ahora contamos con Teresa Márquez Navarro, que es la presidenta de la Asociación Vecinal Huerta de la Reina. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Buenos Teresa? Días. Bien, bien. ¿Sí? ¿Cómo estamos, no? ¿Mucho frío? Un poquillo. Sí. Esta mañana un poquito. Es por la mañana, sí, hace fresquito, pero va a ser un día estupendo. ¿Cómo estamos, no? Sí, ahora, ¿cómo estamos ahora? Claro. Y luego también nos acompaña Jesús Rodríguez Barberena, que es el secretario responsable de deportes de la Asociación Vecinal Huerta de la Reina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eso, eso. Casi, ese es el nombre. Oye, del sí. Programa, ideales, me insiste. Es que aquí a Teresa y a Jesús, el programa se llama ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Entonces, la idea es que cada persona que venga le preguntemos así, la pregunta clave, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, esperando ¿sí? disfrutar un día de campo. Ah, qué bien, qué bien, qué bueno. Bueno, pues, tanto Teresa, a ver, se me ha ido, como Jesús... Pues trabajan por el barrio y como imagino que todas las asociaciones vecinales, ¿no? Luchando, peleando para mejorar la calidad de vida de vuestro barrio. ¿Cuáles Exacto. son las realidades, Teresa, que tenéis pues, en el barrio? Pues las realidades ahora mismo nosotros empezamos luchando por los problemas del barrio como cualquier asociación, como acaba de decir, y seguimos en ello. O sea, nuestra gran preocupación es el que los vecinos atenderlos a medida de las sugerencias o problemas que presenta, estamos dispuestos, que además lo atendemos en nuestra sede, que aprovecho para decir que tenemos una sede que está en la calle Antonio de la Torre y del Cerro y que tenemos un horario de lunes a jueves por la mañana de 10:30 a 12:30 y por la tarde de 7:00 a 9:00 p.m. Para atender a cualquier vecino, a cualquier vecina. Vecino que se acerque. Genial. ¿Eh? Aun cuando lo fundamental es atender al asociado, nosotros atendemos a cualquier vecino que se pase por aquí. Bueno, quiero decirle a los oyentes, por el sonido de la voz de Teresa, que lleva algo en su boca y por eso tiene un sonido que no es limpio. Y quizás lo puede explicar. Sí, es que estoy operada de la boca. Está operada en la boca, entonces lleva un dispositivo que le cubre la boca y si los oyentes escuchan un sonido que no es lo habitual, es por esa razón. Teresa está guapa hasta con eso. Está con eso. Y Jesús, ¿cuál es tu planteamiento? Hombre, pues mi planteamiento no puede diferenciar mucho del que acaba de decir mi presidenta. El objetivo fundamental y el planteamiento fundamental para cualquier vecino de la Huerta de la Reina, que esté en la asociación, ¿no?, es el bienestar de los vecinos. Uh-huh. Máxime después de que tuvimos un periodo bastante amplio en que no tuvimos ningún tipo de representación dentro de la ciudadanía, y afortunadamente empezamos nosotros y a posteriori ha salido otra. ¿Desde cuándo? Nosotros empezamos en noviembre del 2014. A raíz, fue un hecho curioso, porque fue a raíz de una plataforma que se generó con el problema de la discoteca, y de ahí ya volvió, eclosionó en refundar una antigua asociación de vecinos, que al final determinamos, por problemas, posibles problemas legales del vacío en el tiempo, de hacer una nueva. O sea, una asociación que estaba dormida y vosotros la habéis despertado, ¿no? Sí, bastante. Más o menos, ¿eh? Sí, porque ahora en vez de una hay dos, pero bueno. Ah, ¿sí? Sí. Ah, qué suele bueno. Suele ocurrir. Qué bueno, qué bueno. Bueno, uno de los, de entre tantos problemas que puede tener el barrio, es el tema de los acerados que están en mal estado, el arbolado del parque público, o que queréis que haya un parque, porque por esa zona, ¿hay algún parque verde, unas zonas verdes? Allí ahora mismo lo que está es... Vamos, yo voy a procurar hablar menos que sea Jesús por lo del tema de lo no, de la pero voz. No, pero se te escucha. Entonces, nosotros tenemos un parque solo y exclusivamente, el de los Jardines de la Estrella. Sí. Ahí se instalaron unos aparatos cardiovasculares, pero una de las cosas que nosotros reclamamos es un parque infantil. Porque, dicho sea de paso y enlazando, tenemos el parque que hay en el vial, que los vecinos, al no tener un parque infantil, llevan a los niños allí, pero lleva 2 años casi cerrado. Que ya no comentó la delegada de infraestructura el otro día, que parece ser que va a ser, la apertura va a ser inminente. Nosotros en lo de la inminente siempre tenemos nuestras reservas, porque inminente nos dijeron que iban a quitar postes, y voy a comentarlo ahora, iban a quitar unos postes que... ¿De la luz? De la luz, de Telefónica. En el barrio concretamente había 32 postes. De antiguas obras que se han quedado allí, como no los retiran. Y que no lo han ido retirando. Y entonces han retirado bastantes, pero han quedado unos pocos que son conflictivos. Uno de ellos, que además con el correspondiente peligro, que hace esquina Joaquín Samanarro con Colombia. Y eso está, pues, en la mitad no solamente del acerado. Una es persona que, no cabe. Que muchas, en la mayoría de los casos son más barreras. Claro. Más barreras. Entonces ahí se han tropezado, llevamos luchando con ese poste. Hay varios problemáticos, pero vamos, ese es el más problemático. Llevamos luchando, se lo hemos planteado tanto a nivel de gerencia, a nivel de la señora delegada que se desplazó al barrio. Que además tuvisteis la reunión anoche, sí, ¿no? Bueno, anoche con ella no. ¿No? Antes de anoche, sí. Anoche. Entonces... Estoy bien informada, ¿eh? No se te va una. La idea, hombre, es que los problemas burocráticos a nosotros eso nos da exactamente igual. El día que haya un problema gordo de una señora que... Una señora o un señor con movilidad reducida, que además pasa el autobús por allí, pues va a ser un verdadero problema. Claro, un carro de la compra o... Una señora con un carro niñito. ¿Claro? Sí, o sea, que es que no es una persona con movilidad reducida, es cualquier persona. Yo soy grueso y no paso. O sea, no paso. O sea, ya, y yo no soy ni señora, ni carrito. Y una pregunta, Jesús, ¿quién los ha retirado? ¿Endesa? ¿Los de la luz o no? Nosotros hicimos la... ¿Los que han retirado? Sí, ¿quién los ha retirado? Pues, imaginamos, porque esa información no nos ha llegado, pero sí es verdad que tras las diferentes denuncias a los estamentos correspondientes, llegaron y empezaron a quitar algunos. Imagino que ellos se habrán puesto en comunicación con las personas o las entidades, sí, que pusieron, sí, eso, y les habrán, entre comillas, obligado a retirarlo. Sí, es verdad que para la opinión nuestra han quitado aquellos que, bueno, por, se puede decir por tapar la boca, pero de verdad los conflictivos siguen porque sitio. En concreto este que acaba de comentar Teresa, ese es que parece una tontería, pero una persona que va con su niño, con su carrito, y no puede pasar y tiene que bajarse a la carretera donde pasan vehículos, Parece una tontería, pero no lo es. Es algo importante para la vida cotidiana de muchos vecinos, ¿no? Y vecinas. Máxime en la calle Colombia, y que es que tiene un aserao, si llega a 60 pues centímetros, es todo. Con lo cual, si encima dentro de ese aserao metes un poste, es que es imposible. Una calle estrecha dentro del barrio, con tránsito de autobuses. Que de verdad es un verdadero peligro. Nosotros lo hemos denunciado a todos los estamentos. Esperemos que con la futura obra de calle Colombia lo arregle, y si no, esperemos y daremos gracias a Dios de que no ocurra nada, para que entonces sea cuando desde lo quite. Luego esperemos que no. Ahí tenéis ahora también un nuevo centro de salud, pero se ha quedado un edificio antiguo cerrado, ¿no? ¿Y qué queréis hacer con ese edificio, Teresa o Jesús? Pues evidentemente con ese edificio, porque oficialmente nadie no ha dicho qué va a suceder con ese edificio. Las noticias, los rumores, que parece ser que se va a quedar con el proyecto Hombre, que está aledaño a él. Hombre, y nosotros egoístamente, imagino que siendo un centro tan grande, nuestras aspiraciones sería que algún día tuviéramos algún local específico para actividad de la asociación de vecinos propia, más y menos cuando tenemos una asociación de vecinos en un barrio que realmente ya es un mayor, porque desgraciadamente la Huerta de la Reina es un barrio de una edad bastante, bastante avanzada, y todo aquello que sea ponerle locales o sitios donde poder informarse o poder hacer gestiones o dar algún tipo de sugerencia para la asociación que no esté ubicado dentro del barrio es un problema. Porque además allí vosotros no tenéis centro cívico. No. Porque pertenecéis a Noroeste. Nosotros estamos en la lucha como asociación que está... dentro del Consejo de Distrito Noroeste. Pues estamos luchando porque en ese distrito se haga un centro cívico. Llevamos reclamándolo un montón de años, ya parece ser que nos están escuchando algo. Está el suelo disponible. El suelo lo tenemos, ¿dónde va a ir? Ahora lo que hace falta es pues empezar a invertir dinero en él. Claro. O sea, hacer un anteproyecto, hacer lo que sea, pero que no solamente sea las papeles que estamos viendo dibujados, que queda muy bonito, pero nosotros queremos lo que es la materialidad ya. Porque es que, si conocéis el distrito Noroeste, es de los más grandes que hay en Córdoba. Yo creo que nos preocupa a todos la situación de todos los barrios, porque cada vez que viene algún consejo de distrito, un barrio, una asociación de vecinal, todos traen su queja. Y da la impresión que la gestión municipal, no la de ahora, sino la de siempre, ha ido dilatando la solución de los problemas de los barrios y ha ido pasando el tiempo, incluso 20 o 30 años, luchando por una misma causa. En este caso, lo que estáis defendiendo y reivindicando, ¿habéis tenido la suerte que se resuelve en menos tiempo o creéis que vais a tener que seguir esa lucha como los otros barrios para que la administración resuelva esos problemas? Hombre, evidentemente esto no son carreras de velocidad, son carreras de fondo. Eso lo tenemos clarísimo. Creemos que lo único que nos queda es el sistemático o ser continuamente machacones sobre el tema hasta que se va llegando. Nosotros, por ejemplo, hemos estado, como hemos comentado antes, al estar tanto tiempo sin una asociación de vecinos, lo que ha sido el barrio, la remodelación del barrio, no ha sufrido ningún tipo de efecto durante tiempo inmemorial. A raíz de la aparición de la asociación de vecinos y a través de una moción que se presentó en el ayuntamiento, se llegó al compromiso y además aprobado por todos los partidos que compone el ayuntamiento de Córdoba, de una moción en el cual se comprometía una reestructuración, una remodelación integral del barrio de la Huerta de la Reina, con lo cual desde que la asociación esta está funcionando, pues prácticamente estamos saliendo a una obra en cada calle por año, cosa que hay que agradecer, pero evidentemente con una lentitud un poco exasperante, porque te plantean planos, te dan fechas, eso se dilata en el tiempo, porque si no los presupuestos, porque si la licitación, en fin, lo que todos sabemos que lleva, y claro, se va dilatando. Pero si, bueno, si una calle se arregla cada año y tenéis muchas calles que arreglar, pasará mucho tiempo, ¿no? Por eso te digo, por eso he dicho que es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. Bueno, pero al menos se hace. Por eso, es que ya os digo, una carrera porque, de fondo tiene fin. La de velocidad a lo mejor te cae y no llega. Porque a lo mejor la lucha por el centro cívico lleva no sé cuántos años y no se hace. Claro. Me refiero, es verdad que no es lo mismo arreglar una calle que construir un edificio, amueblarlo y darle contenido, ¿no? Pero detectamos lo que decía Ale, es porque detectamos en muchas asociaciones vecinales, consejo de distrito, federación, consejo de Montes Ciudadanos, de que hay cosas que se dilatan en el tiempo y nadie pone eso en medio, ¿no? Esperemos que eso cambie poquito a poco y se vaya resolviendo. Eso lo hemos tenido recientemente con los juegos municipales, que han sufrido un retraso de cerca de 6 meses. Por ejemplo, y hay asociaciones vecinales como Amanecer de Fátima que no ha podido celebrar el cross de Navidad. Cuando uno intenta de que las cosas funcionen en su barrio y no lo hace, los vecinos responden ante la colaboración, ante el compromiso, ante apoyaros a vuestras reivindicaciones, que son las de ellos también. ¿Responde la asociación de vecinos? Me refiero a la gente, el barrio responde a la solicitud que puede hacer la asociación de vecinos. Vecinas. Hombre, yo imagino que cuando llegue el momento van a responder, porque a fin de cuentas no estamos pidiendo nada particular y no estamos pidiendo un bien por el colectivo. Sí, es verdad que hasta la fecha, porque yo entiendo responder, echar a los vecinos a la calle y tomar las calles por una reivindicación que se demore en el tiempo. Hasta el momento esa situación no la hemos tenido que llegar. Y imaginamos que cuando llegue van a responder, porque reitero, es lo mismo, no es una cosa muy particular de la asociación de vecinos, no es una reivindicación de una asociación de vecinos que, a fin de cuentas, lo único que, o el único fin que tiene, es hacerle más llevadera la vida al ciudadano y en concreto al vecino del barrio. Bueno, hay un pulso que se puede medir cuando tú o la asociación organiza alguna actividad lúdica y la gente responda, ¿no? Sería una cosa así, a ver cómo la gente se mueve. Sí, en ese aspecto sí. Nosotros ahora mismo lo que se ha hecho, más que como actividad un poco, en plan rela, sí, ha sido que Cultura en Red, que está también volcada con la Huerta de la Reina, pues nos llevó a los Jardines de la Estrella una representación infantil que los vecinos respondieron, porque además fue una actividad muy bonita. Luego después, el año anterior, en octubre del 2017, llevó La Noche del Alba, que también fue preciosa, y la verdad que los vecinos estaban y este año ha sido lo de con el cantarillo, el tema del cantarillo. ¿Sí? Han llevado villancicos y ha sido, la verdad, es sí, que no sé, que había un alfiler. Cuando son actividades lúdicas parece que... Más y menos teniendo en cuenta que tampoco tenemos un local donde esas actividades pueda, porque prácticamente, menos la de los Jardines de Estrella, la demás se ha celebrado en la parroquia. Claro. Que muchas veces no parece muy coherente. Bueno, pues a ver si ese edificio del centro de salud, que ya hay uno nuevo y ese edificio que está ahí cerrado, a ver si hay posibilidad de que tengáis un espacio allí para poder hacer talleres, actividades, mesa redonda, un montón de actividades. Hombre, eso sería lo ideal. Claro. Eso sería lo ideal. Porque además la Huerta de la Reina es un barrio muy consolidado y bueno, pues tienen los problemas que tienen los barrios. Yo vivo en el campo, la verdad, que también es un barrio muy consolidado, antiguo, ¿no? Y tiene los problemas que puede tener la Huerta de la Reina. Así es que mucho ánimo y esperemos que vayáis poquito a poco consiguiendo vuestros objetivos. No, ya más que diciendo Jesús que es una carrera de fondo, yo creo que él lo va a conseguir. Es un hombre muy inquieto, muy nervioso, ¿eh? No ha parado de mover las manos, con el boli, flin, flan, flin, flan. Eres muy inquieto, ¿no? Creo que soy activo, no inquieto. Muy activa. Activo, eso está bien, Hiperactivo. Que creo que es diferente. Es diferente, sí, es diferente. Porque creo que el semblante no es de nerviosismo. No, hiperactivo, entonces. Entonces soy persona que no, y sí es verdad que me gusta tomar notas en mi esquema de todo aquello que voy realizando. Qué bueno. Pues nada, muchas gracias Teresa, muchas gracias Jesús en venir esta mañana aquí a la radio. Que lo que sepáis que este programa es vuestro, la radio es vuestra. Queremos que compartamos juntos ese compromiso social que tenemos en contar a los oyentes de Córdoba lo que ocurre en nuestra ciudad y cómo lo contamos, precisamente desde los vecinos y vecinas. Por lo tanto, ya sabéis, aquí estamos. De acuerdo, muchísimas gracias, buenos días. Muchas gracias, y también sabéis dónde está la Huerta de la Reina, está en vuestra casa. Es muy bonita, muy bonita. Pues muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano en Paradigma Radio.